Otro factor, el sexto, es el de las relaciones personales. Para que una persona tenga éxito, debe cultivar sus relaciones, tener relaciones armónicas con todas las demás personas que lo rodean, con todas las personas que conozca, porque sabemos que también depende del apoyo de los demás. Una persona que se lleva mal con los otros, que tiene problemas con los demás, generalmente es difícil que él logre las cosas que él desea. Siempre se va a encontrar con problemas que él mismo ha sembrado. Se deben cuidar mucho las relaciones personales. ¿Por qué? Porque es algo que nos puede ayudar a conseguir nuestras metas. El mundo da muchas vueltas y a veces te vas a encontrar con que alguna mala relación que tuviste con alguien te puede afectar definitivamente en tu futuro. Trata de sembrar cosas buenas con los demás para poder recibir también cosas buenas. Existía un anciano que transportaba gente de un lado del río al otro. De un lado del río había un pueblo y del otro, otro pueblo. Continuamente se encontraba con que había gente de un lado que se quería ir a vivir al otro lado y viceversa. Y la pregunta que siempre tenía que contestar el anciano era: oiga, ¿cómo son los habitantes de la otra ciudad? Y él les contestaba con otra pregunta: ¿cómo son los habitantes de su ciudad? Algunas personas le decían: no, pues son crueles, son personas frías, son personas hostiles, negativas. Ah, bueno, pues precisamente los habitantes de la otra ciudad son crueles, son personas frías, hostiles, negativas. Claro que también algunas otras personas le decían respecto a la gente de su ciudad: son cordiales, son amables, son amistosos, son buenas personas. Y él les contestaba: la gente de la otra ciudad es cordial, amable, amistosa, son buenas personas. La gente es con nosotros como nosotros somos con ellos. Si tienes algún problema para llevarte bien con los demás, yo te invito a que desarrolles habilidades de relaciones humanas. Si te preguntaran ahorita, ¿cómo es la gente con la que tú trabajas? ¿Cómo es la gente que tienes de vecino? ¿Qué responderías? Lo más importante son las personas, las relaciones que tengamos con ellas. Que estas no sean un estorbo, sino más bien una ayuda.